puede ser con dedicatorias. Delinquent Habits es el grupo que componen mexicanos y norteamericanos, y el tema Tres Delincuentes. Por eso digo, podemos dedicarlo a varios delincuentes. Sí, hay bastantes. Hay bastantes. Ya les comentaba a nuestros amiguitos del aire y de la vida que vamos a estar charlando con quienes conforman Cabo Verde. Así que me gustaría un poco presentarlos a estos uruguayos argentinos. Así es. Carlos, vos que tenemos el conocimiento de algunas noches de rumba, sí, y con quien había hecho el contacto para invitarlos hoy, contame un poquito. Bueno, Cabo Verde hace unos cuantos años, bueno, en aquellas noches de rumba habíamos grabado un demo con tres temas, y resulta que, bueno, el demo recorrió varios países y acá en la Argentina no se escuchó ni nada, ¿no? Claro, bueno, estaba en auge la bailanta y todo ese... esa música, entonces nos dejaron un costado. Y bueno, y se desintegró el grupo y ahora lo armamos de vuelta con Javier. Y bueno, estamos tratando de... En aquella época eran temas nuestros, ahora hacemos temas de otros para que no conozcan a nosotros. Sí, además me llamó la atención que iban a empezar y podríamos darle con un tema, así quedan aún presentados con lo que hacen ante la gente, un tema de la Walsh, ¿no? Un tema que es que significa tanto para nosotros, como es como la cigarra, que bueno, con las variaciones de candombe en los arreglos que han hecho. Y ese es un tema, bueno, mi nombre es Javier Ortuño, buen día para todos los oyentes. Es un tema que eligió Carlos, a mí me gustó mucho. Ya lo había escuchado antes. Y igual es muy significativo, como decías vos. Mis raíces son uruguayas. Bueno, yo nací en Argentina. Todo lo que ha pasado a Argentina, ¿no? Uruguay, Latinoamérica en general. Es como rescatar un poco y bueno. Y mandar un mensaje a la vez de la música. Siempre tiene que tener algo detrás. El dúo, en cuanto a instrumentos, tambores, guitarra... Y voces, ¿no? Sí, por ahora sí. Bueno, no encontramos tampoco, necesitamos bajistas, necesitamos tecladistas. Ah, la idea es armar una banda fuerte. Sí, tenemos. Claro, tenemos una idea fija de un buen grupo. Pero bueno, tienen que saber. Tienen que saber que aquí están, claro. Muchachos. Vamos a escuchar como la cigarra y seguimos charlando. Bueno, cómo no. Me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me trato tan mal. Y seguí cantando. gracias, ya escucho aplaudir. Ahí están aplaudiendo. Les cuento a la gente que estos tambores que sonaban son un bongo, ¿no? Que en general se utiliza para los bolitos, y vos los estás usando al mismo, de la misma manera que afinado como un tambor piano. Claro, el piano de los candombes. De los candombes, así es. Se utilizan en el candombe que tres distintos tres tambores, ¿no? Contame un poquito. Y bueno, chico, repique y piano son los tres tambores que se utilizan. Primero hay que aprender a tocar el chico, después hay que aprender a tocar el repique y a ver si podés tocar el piano. Ajá. Ese es el que va armando toda la... Claro. Se trata de un respeto al tambor mayor. No es tan fácil. Pero... Se puede, sí. Bueno. No, y en Uruguay estoy pensando un poco en las barriadas... se mama desde bien pequeño. Sí, sí, de chico, sí, de pequeño. Y acá en Argentina, ¿cómo le hacemos para estar bien en contacto con...? ¿Con el candombe? Uh-huh. Por suerte, se introdujo bastante el candombe en estos últimos años, a comparación de años anteriores, al punto de que se han formado varias comparsas de candombe. Y no iguales a las de Montevideo, ¿no? Hay que rescatar eso, pero con la intención de, bueno, tocar candombe. Y incluso hay un montón de gente que está estudiando, sí, y trabajando para rescatar un toque especial que dicen que identifica a un candombe argentino, ¿no? Esto quedará, sí, para... Sí, hay cierta velocidad que se está adquiriendo en el candombe, que es típica de Argentina. Che, muchachos, ¿y en los carnavales qué hacen? ¿Se quedan acá o se cruzan? Depende. Y cuando podemos cruzamos, sí. Claro. De todas maneras las tocadas están... Claro, allá, ¿no? Sí, no. El ruido es allá, pero uh-huh. Bueno. Okay. Algún 12 de octubre, algún día de esos. Acá se arma, en los días esos, días feriados, Plaza Borrego... Invito a toda la gente, días feriados como 12 de octubre, no para festejar, sino para estar ahí en memoria, ¿no? Se juntan los tambores, salen del Plaza Dorrego hasta el Parque Lezama. Hacen un recorrido histórico, que es colonial ya. Ajá. Ese recorrido. Por suerte se mantuvo hasta estos días. Bueno, y se utilizan esas fechas porque, bueno, el tránsito está cortado, hay menos gente. Hay más gente a la vez, pero menos circulación de autos y, bueno... Y días feriados, tanto el 10, el Día de San Martín, también todos los feriados, Día de la Madre, el Padre, el Niño, salen los tambores de San Telmo, Plaza Dorrego. Y después, cerca de estas fechas, digamos, en algunas plazas se empieza a escuchar, así como se juntan los de las murgas a armar murgas para... de cada barrio, digo, en algunas plazas se escuchan tambores y por ahí no es que salgan a la calle, pero sí para tocar ahí, ¿no? ¿Ustedes están tocando en algún lado? Y nosotros estamos tocando. Claro. Estamos tocando en un lugar donde no se puede, por eso no lo podemos decir. ¿Pero por qué no se puede? Porque no se puede. Ah, pero, no se puede tocar. Pero nos dejan tocar, porque somos nosotros. Porque no está habilitado. No está, esa claro, cosa. Ese tipo de claro, cosas. Entonces, bien. Es como que no se puede decir, pero la gente nos conoce y sabe. ¿Y también queda por allá, por aquel barrio que sí, nos vamos? Sí, okay. Allá a lo lejos. Está bien. Y además están, así como me decías, Carlos, tratando de armar por ahí una banda más grande, con agregándole sonidos, de todas maneras así con el dúo que componen hoy, tocando en distintos lugares. Yo les cuento a la gente que con ustedes me encontré hace unos sábados atrás, cuando fue una peña que se realizó en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Bueno, vamos a darle con otra canción. Sí, ¿quieren? Sí, cómo no. Estaba viendo que la próxima canción que tienen dispuesta es una guaracha, o sea que ahí la música cubana presente, y es de un grupo de cubanos. Sí, sí, va a ir a rescatar algún instrumento, el cumpa, que se llama Orillas. Así que están tomando por ahí temas... Sí, sí, esa es nuestra línea. Se trata de rescatar toda la música latinoamericana y como hay muchos ritmos, cientos de danzas. Bueno, en este caso vamos a tocar la guaracha. La cigarra es un tema de María Elena Walsh. Tocando... Nació balada, digamos. Claro, nació balada. Pero bueno, nosotros tocando hace 3 días atrás, se nos cruzó, la encontramos. Ahí va, ahí va. Estábamos presentando el tema y una señora dice, ahí va, ahí va. Y bueno, nos recontra sorprendió, ¿no? Uh-huh. Haberla encontrado. Una señora que enseñó mucho en Sadaic y donde aprendí yo y todas esas cosas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muchos de nosotros hemos aprendido cosas con la Walsh, ¿no? Así es. Che, ahora se llama La Diabla, el tema, y por ahí, más que hablar de él, mejor escucharlo. Hacerlo, ¿no? ¿Cómo no? Dale. Sí, es de Orillas. Orillas, sí. Banda cubana. Banda cubana. Los Orillas son santos de la religión africana. Se debe pasar con tu genio, se debe pasar con tu caminar, se debe pasar con tu genio, se debe pasar. Mística la música tuya, mulata, vengo que está muy hermosa pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca, parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata, me deja de pensar que por ahí tú andas suelta, pero juega, ya he dicho antes, que ahora te darás en cuenta, que tu genio más que gratitud hace pesar y luego pidarito, compasión y en el juego de la acción, relajamiento. Acerca de los Orillas, que tienen que ver con la religión Yoruba en Cuba. Y este grupo que tomó este nombre, donde mezcla justamente guaracha y esto que se le llama hip hop y rap y toda una historia más moderna de la música. Sí. Ellos están en Francia o por Inglaterra, son hijos. Sí, hijo de cubanos, claro, y es una músico, mezcla, sí. Claro. Y entonces decidieron adaptar, no de rescatar sus raíces, porque tienen un tema con Compay Segundo también ellos. Uh-huh. Y bueno, rescatar las raíces cubanas, mezclándolas con el hip hop que viene, que es del 2000, del 90 para adelante. Che, y este, y hay que meter este un montón de letra en una métrica. Sí. Y bueno, ese es, tiene su tiempo y, claro. Y la melodía implica eso, sí. Vale, que música. Musicalmente, bueno, está cuestionado el asunto del rap, ¿no? Porque, o del hip hop. Porque es muy nuevo también. Pero hay que meterle un contenido musical detrás. ¿Sí? Que no quede solo la palabra pa. Porque bueno, eso es fácil. Si no, bueno, meter todo en contenido y hacerlo música, musicalmente, que sea una música. También. Hacemos una pausita, claro. Y seguimos charlando. ¿Cómo no? ¿Eh? Sí. No nos vamos a ir, no estamos dispuestos a irnos de las tierras, porque la tierra es como una madre. De la mano del administrador con voladura de dinamita, la pérdida del ojo de un cooperativista con disparo de arma de fuego. Que te acostumbres no quiere decir que tenga que ser así. Quien ve no puede quedarse sentado. La tribu. 88.7 MHz. La impaciencia furiosa. La costumbre es calmante. UDAM te ofrece turismo todo el año. Promociones especiales que incluyen vacaciones de invierno, mini turismo de fin de semana a Mar del Plata y mucho más. La Falda, Bariloche. Te seguimos tentando en Avenida Rivadavia 2431, teléfono 4953-4684, de lunes a viernes de 17 a 20. El kit de la cuestión es lo que estamos buscando día a día y es ese que nadie tiene y algunos comparten. Los domingos, cuando los partidos van comenzando, aquí nos juntamos para saber por qué. Sabiendo que lo importante a veces es el porqué y otras no tanto. Cuando terminemos el programa habrás aprendido algunas cosas que no te servirán y otras con las que no sabrás qué hacer. Para cada pregunta hay una respuesta. El kit de la cuestión. Todos los domingos a las 5 de la tarde por La Tribu. Conducen Ezequiel Ábalos y Alejandra Gilardini. Radio itinerante. Argentina trucha. Seis pares de media por 5 pesos. No, yo recién tendré acá, sé yo, un par de años. Vengo del norte, soy de Cuenca, Ecuador, pero no, vine simplemente por conocer. Dada la influencia que tiene la Argentina a nivel mundial como un país más desarrollado dentro de Sudamérica, ¿no? A reconocer, a entablar, a diferenciar el aspecto social, económico, pero veo que es otro país más de Sudamérica, totalmente igual que todos los demás. El grito. Radio Nómade. Radio... Todo en Sudamérica es total, es global. Un comprimido por día. Los locos de Buenos Aires. La dosis justa. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. Avenida Díaz Vélez, 5125, Capital Federal. 4958-4442. Consulte nuestro catálogo en librerías. Ofrecemos descuentos y asesoramientos a docentes y bibliotecarios. 88.7 La tribu 88.7. Como suave brisa que lleva y trae olorcito a menta, por el aire de la tribu anda La Juana Pimienta. Hablando un poco de la vida y el destino, como suelen como suele decirse. Se pusieron el nombre de Cabo Verde porque tienen que ver con Cabo Verdeanos, ¿sí? No. ¿No? La historia esa es de Carlos. A ver, la puede relatar, sí. Porque cuando vino Cesárea Évora a Argentina y tuve la posibilidad de hacer una nota con ella y con Miriam era la traductora y me decía que en Argentina hay una gran cantidad, una comunidad bastante grande de negros en Argentina son descendientes de caboverdeanos. Sí, es verdad. Quedan. Sí. En Dock Sur queda la comunidad. Ah, en Dock Sur es que hay está un centro la mayor cultural y tiene una comunidad caboverdiana. Uh-huh. Sí, sí, sí, es verdad. Y bueno, nosotros conocimos una princesa de Cabo Verde hace alrededor de 8 años. Y anduvo mucho tiempo con nosotros, fue cuando grabamos el demo. Y bueno, ella recibía mensualmente o trimestralmente sueldos y todo eso de Cabo Verde. Y nosotros no le creíamos. Ella gastaba con ustedes. Sí. Ella también gastaba mucho. No, por eso ella se lo gastaba con ustedes. Y bueno, y de ahí que le pusimos Cabo Verde al grupo y sí, conocemos Cabo Verdeano, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo no? Conocemos. Conocemos Cabo Verdeano, sí. Incluso cuando vino la cesárea, también una de las cosas que impresionó fue que ella hizo especialmente, cosa que no nos enteramos el resto de la gente, que hizo una juntada con su... Claro, con la cesárea ahora, vino hace alrededor de 2 años, 3. Sí, sí. Y bueno, nosotros ya habíamos sacado el demo y todo eso. Uh-huh. Cuando vino cesárea ahora, nosotros no la conocíamos y ella tampoco. Claro. Yo sí, Yo la conocí a través de los discos Tierra, que era una revista que se editaba con información de música desde España y traía a la vez un CD con 10 temas. Y ahí conocí Orilla también, por ejemplo. Y después, bueno, mucha música de estas que se está editando en España, en Francia, de gentes, qué sé yo, de África o de Asia que están viviendo en Europa y arman sus... Sí, sí, yo escuché esos discos. Uh-huh. Sí, en la onda de los países es... Tenés salsa, tengo. Tenés candombe, tengo. Tenés cumbia, tengo. Tenés, viste... Todavía la capital puesto... del mundo, tengo. Todo, claro. Todo, tienen todo. Así que bueno, nosotros estamos acá. ¿Qué vamos a hablar de otros tengos? En este caso, merengue, ¿no? Merengue tengo. Sí. Ahí, República Dominicana, viene. Claro, merengue tengo. Y y bueno, entonces Juan Luis Guerra, seguramente como autor. Sí, sí. Claro. ¿Qué han elegido? Y Visa para un sueño. Visa para un sueño. Que un poco, bueno, es lo que está pasando con toda la economía acá y todo. Y... Sin querer, toda esta letra tiene un montón de años. Claro. Pero se refleja. Capaz que ya pasó. Cuenta la historia de muchos en República Dominicana, pero bueno, como todo lo que tiene que ver con nuestra América, también nos refleja también a nosotros. Son espejos donde podemos vernos. Sí, uh-huh. Sí, sí. Déjale, muchachos. Fórmula. Juana Pimienta, Carlos, Javier. Y en aquel famoso demo del que ya hablábamos, Carlos, había unos cuantos temas que les eran propios. Aquí están componiendo ustedes. Creo que hay un tema de Javier, ¿no? Sí, sí, Javier escribe. Contame un poquito, a ver por dónde andan tus composiciones, tus escritos. No, y bueno, salen, son inspiraciones, no sé. Creo que la música, bueno, como decía Carlos antes, ¿no? Para darnos a conocer un poco, tocamos canciones de otros compositores, pero a la vez nosotros tenemos varias composiciones, Carlos como yo, ¿no? Y bueno, el escribir es algo en mí particular. Yo siempre escribí frases o poesías. Después, bueno, las adapté, varias poesías, les puse música. Y bueno, el escribir es algo que lo tengo adentro. Y de a poco lo vamos soltando. Lo que pasa es que en la música una letra necesita muchos arreglos, entonces sacamos lo que más o menos está bien arreglado. Eso lo ponemos y lo mostramos. Uh-huh. Lo otro, bueno, hay muchos temas nuestros. Y están ahí. ¿Vos, Carlos, estás también componiendo en este momento? Sí, escribo un poco, pero no es mi fuerte escribir. Escribo un poco, bueno, pero no es mi fuerte porque no sé, por ahora. Sí, tampoco hay gente que escribe mejor, eso quiere decir. Claro, entonces, tampoco eso lo que también iba a decir yo, ¿no? Tampoco es que sea absolutamente así que haya que hacerlo, pero bueno, a lo mejor uno escribe, el otro compone la música. Sí, vamos a decir. No, en cuanto a melodías y música, no creo que sea que las hagan mejor que nosotros. Eso también. Tengo mi variedad, ¿no? Y bueno, pero hay escritores que son muy buenos y también, si tienen cosas lindas y que nos gustan para escribir, nosotros ponemos melodía también. Claro, sí. Y pasa esto de que por ahí están tocando cualquier cosa, ¿no? Y empieza a nacer una nueva canción. Sí. Lo que pasa es que tomamos un... bueno, no voy a... Carlos tiene una manera más, digamos, de encararla como un trabajo la música, que está bien, es una profesión la música. Y bueno, nos dedicamos mucho a este proyecto que es Cabo Verde, que ya hay unos 20 temas. Y también están esos espacios, encontramos esos espacios. Todavía no encontramos del todo esos espacios como para... Solo juntarlo. Delirio. Claro, como solo para componer juntos, entonces, todavía no. Claro, que es también eso, es un delirio y bueno... Después se baja tierra. Claro. Sí, pero últimamente lo que está pasando, uno se pone a improvisar un poco y realmente no puede pensar. Yo al menos no puedo pensar lo que... Antes improvisaba cuando, no sé, tenía 17, 20 años. Improvisaba muchísimo. Ahora no puedo improvisar, no sé. Se me hace más difícil. Claro. Parece que si no leyera lo que está escrito, no puedo. Y bueno, entonces por eso no salen canciones como antes, improvisadas, así que uno se sube a un escenario y entre tres o cuatro compañeros que uno se ponía a zapar o en algún ensayo salía una canción. Uh-huh. A mí no se me hace tan fácil como antes, bueno. Son etapas, por otra parte. Claro, etapas. Es posible, sí. Claro. Es posible. Che, vamos a hacer el... ¿te parece el tema tuyo, Javier? Pardo, claro. Y tamboril. Sí, como no. Sí, sí. ¿Cómo no? Le...